caballito. Oye, que monta lo que es mansito. Oye, pollito, te invito a que monte mi caballito. Pero que monta lo que es mansito. El burro de mi papá.